Figuras de renombre de varios países elogian altamente al presidente Kim Il-sung por haber dedicado toda su vida para la prosperidad de la patria, la felicidad del pueblo y el cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. En las diversas actividades político-culturales efectuadas por el Día del Sol, el presidente del Comité Preparatorio de Hungría, el del Grupo de Estudio de la Política del Songun de Bangladesh y el del Consejo Supremo del Nuevo Partido Socialista, quien es el presidente del Comité Nacional por el Estudio de la Ideayuche de Rumania, le alabaron como el grande de los grandes hombres, gran santo sin par, por recibir la infinita veneración de todo el mundo siglo tras siglo. Y veneraron la diamantina vida del presidente Kim Il-sung, gran hombre sin igual, refiriéndose a que él abrió e hizo avanzar victoriosamente la época de la independencia y vive eternamente como el sol del Yuche en el corazón de la humanidad.